Vous écoutez Corsica, radio personnelle. Quizá por hoy pudiste haber perdido la cabeza, pero encontraste el corazón. Thank you. Nouvelle musique. Arcade Fire, Year of the Snake. Mientras que para algunas personas este año es el año de la serpiente, para otros es el año colibrí, Macuna Magüe tiene algo que compartirnos acerca de los procesos que se llevan a cabo este año, procesos quizá de recapitulación, de saldar cuentas, de poner las cuentas en cero, de catarsis quizá. Escuchemos. Las emociones se quedan en el cuerpo grabadas, en los hilos, ¿verdad? En el tejido de la memoria, de la sangre, junto con todas las aguas que tenemos, ¿sí? O sea, toda la sangre, todas las células, todos los tejidos, son memorias que se van acumulando dentro del cuerpo y que tienen cierta resistencia, porque quedan en un estado pasivo, como dormidas. Pero cuando vuelve a suceder esa situación que me generó esa sensación, entonces esa memoria se vuelve a abrir y se vuelve a gestar todo eso que está ahí, que me genera dolor, tristeza, rabia, ira, enojo, que me quiero mover de una situación, pero digo, ¿cómo me muevo? ¿No? Me siento atrapada en esta situación. ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Cómo avanzo hacia un movimiento? ¿Cómo dejo atrás eso? ¿Cómo tomo lo otro sin que los miedos me ganen y sin que la incertidumbre me gane y sin que el porvenir pese tanto? Entonces te lo voy a plantear muy simple, ¿sí? Las emociones viven por los recuerdos. Ese es su sustento espiritual, los recuerdos. Es decir, cuando tú vas a una montaña con tus amigos y la pasas increíblemente bien, es una emoción que tiene tan buenos recuerdos que la aceptas profundamente en tu corazón y se hace un sentimiento. Entonces, cada vez que piensas en esa montaña o en esos amigos, te vas a ese sentimiento, y ese sentimiento te trae alegría, te trae conexión, te trae amor, te trae paz, te trae ganas de aventura, te trae ese tú que eras en ese momento que te encanta. Ajá. El tema es que esta vida pues, tiene subidas y bajadas, y de la misma forma, situaciones que te han dolido y te han lastimado quedan igual de guardadas. Es decir, que puedes generar cierto rechazo hacia personas, hacia lugares, hacia formas, porque te han generado dolor. Entonces, todo eso se alimenta de la memoria. Y la memoria no es buena ni es mala, es memoria. El punto es, ¿cómo realmente me voy a rendir? Bueno, en el momento que me permita ver esas memorias a profundidad. No importa si son buenas o si son malas, si te hacen bien, si te hacen mal, no importa, porque al final del día no hay enemigos, ¿sí? Al final del día todo coopera para el mismo fin, y es que tú te muevas y es que tú colectes semillas del amor que se vayan transformando y que se repare todo el orden divino que nos mueve, el orden que está aquí manifestado en la misma selva, ¿verdad? En la tierra, donde todo se corresponde, donde todo es residual, donde una energía empuja y otra rechaza, pero en ese empujar y en ese rechazar se abrazan y entonces se crea esa armonía entre esas dos fuerzas. Así que ese es el punto. La memoria no es buena ni es mala, es solo memoria. Si quieres sacar la memoria que te duele, entonces te vas a tener que sentar y observarla profundamente y traerla una y otra y otra y otra y otra vez hacia ti, y te va a generar llanto, te va a generar dolor, te va a generar tristeza, pero al final del día, cuando hayas sacado toda esa memoria y no quede más nada de ti, estarás vacío, vacía de nuevo. Y entonces cuando te acuerdes de esa persona, de esa situación, de ese momento, ya no estará cargada la situación. Ahí ya lo vas a poder dejar ir. El punto es que cuando te pongas a revivir esa memoria, en el momento que ya hayas llorado lo que tengas que llorar, te levantes del suelo de donde estés y digas, aquí se queda todo, aquí ya está, listo, ya lo lloré, ya lo entregué, ya está. Pero no te quedes con nada, porque si te quedas con algo, cuando vuelvas a esa memoria, todavía van a haber como, no sé, restos de esos sentimientos, de esas emociones ahí mezcladas. Entonces el punto es activar la memoria, ir a la memoria, ve a la memoria, ¿sí? Y si ahora estás en una situación compleja, dura, de tristeza y demás, bueno, seguro tienes memorias muy buenas, seguro te han pasado cosas muy buenas en tu vida, y entonces ve esas memorias buenas, agarra fuerza de esos momentos, regresa a este momento, ve a esa memoria que te carga, que te pesa, que te duele, e inúndala de la memoria aquella que tiene paz, que tiene armonía, que tiene fuerza, que tiene felicidad, y usa esa misma fuerza de alegría para poder apaciguar esta de dolor. Y usa esa misma de dolor para potenciar esa de alegría. Es entender que hay que surcar en las memorias, hay que surcar en ellas e irlas eligiendo, así como elegimos todos los días, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente igual así, tenemos que elegir cada memoria que tenemos para entender en qué canal nos vamos a poner el día de hoy. Porque al final del día, pues así como dicen los gitanos, nosotros somos la rumba y Dios es el compás. Que todo lo que siembren hoy tenga muy buena cosecha. Tu vibra y se conecta. Oh, buen tiempo y buena estrella. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love you can't lose, babe. When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me? Say again this place. Say again this place. I broke my neck dancing to the edge of the world, babe. My mouth is wet, don't you forget it, don't you lose me. Scratch it down, I never could amount, that's it, babe. And now the sugar's run out and I don't know what to say. Say again this place. Say. Said into the room, babe. I don't belong in the desert. Yes, I can see it. Take me home, babe. Say again this place. Say. Princess.